Las fechas conmemorativas, como la del próximo 4 de febrero, sirven para concienciar, pero también para divulgar. Ambas cosas es lo que estamos intentando hacer esta semana con el ciclo de entrevistas iniciadas por Radio Ubrique en colaboración con la Asociación Ubrique Dame tu Mano, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer. Hoy vamos a conversar con Alicia Campini, que es oncóloga en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés. Alicia Campini, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de aspectos relacionados con el ámbito general, ¿no? En relación al cáncer. Por ejemplo, uno de los temas, ¿no? que he preguntado también en otras ocasiones, hace referencia a la información, ¿no? Porque el cáncer genera mucha incertidumbre a pacientes, a familiares, y para ello podemos decir que lo mejor quizá es estar informado. Hay que saber qué es lo que nos pasa, ¿no? Y estar informado además también por los profesionales, ¿no? Que nos van a tratar. Sí, eso es. Y yo, ahora que estamos en la era de la información, es cierto que tenemos acceso, pues, a nuestra mano desde el teléfono, pues, a muchísima información. Yo siento que en ese aspecto sí que recomendaría, pues, consultar o a profesionales, ¿vale? Porque es cierto que siempre podemos recomendar dónde poder hacer consulta más verídica, ¿no? Porque, por desgracia, todo lo que hay en la red, pues no está basado en evidencia científica. Entonces, sí que recomendaría o preguntar a profesionales o hacer un poco de una búsqueda, pero de realmente, pues, de sitios de información que realmente tengan validez. De hecho, por ahí le iba a preguntar, no sé si cree que ese mayor acceso, ¿no?, a la información que se refería a través de internet o las redes sociales incluso también, ¿no?, que se ha puesto, ha hecho que se ponga en cuestión la autoridad de médicos y de investigadores. Bueno, sí es cierto que a veces, pues, los pacientes, cuando te llegan a la consulta, pues ya muchas veces lo que le vas a contar ya ellos han leído mucho antes, ¿no? Entonces, quizás no es tanto ir en contra, ¿no? Ni mucho menos, sino, bueno, yo creo que antiguamente sí que existía un paternalismo, ¿no? De la figura del médico hacia los pacientes. Y es cierto que a día de hoy, gracias a la información y a la mayor autonomía de las personas, pues creo que cada vez se convierte más en un diálogo, la gente pregunta más, le surgen más dudas. Entonces, yo creo que al final, esa parte de mayor información también hace que la gente esté más informada cuando nosotros, pues, le damos la veracidad de las cosas. Claro. Bueno, se especializó en el Puerta del Mar, ahora trabaja en Leganés. ¿Se trata el cáncer igual en España o hay diferencias por comunidad? A ver, es cierto que, bueno, que las autonomías, pues cada uno tiene su propio sistema sanitario, aunque la cabeza sea la misma, ¿no? Que en este caso es el Ministerio de Sanidad. En general, bueno, pues sí que el tratamiento es similar, porque los tratamientos al final están aprobados, pues, por la Agencia Española del Medicamento, ¿vale? Es cierto que, bueno, que luego puede haber mayor o menor facilidad de tratamientos, un poco que están ahí como todavía en tierra de nadie, ¿no? En tierra de que sí que han demostrado evidencia, pero que todavía no tienen financiación, ¿no? Que son unos fármacos que, bueno, que eso a veces sí que depende un poquito del hospital. Pero en general los tratamientos estándar y aprobados por la Agencia Española de Medicamento y con precio, por decirlo de alguna manera, sí que se pueden obtener en cualquier hospital, público en este caso, ¿vale? Porque la sanidad privada funciona un poquito diferente. Claro. Y sobre el abordaje de especialistas médicos, ¿también hay grandes diferencias? Por ejemplo, evidentemente el abordaje multidisciplinar, ¿no?, que se lleva a cabo aquí en la provincia y que es algo que ya casi que conocemos todos, me imagino que se practica, ¿no?, en todos los espacios del sistema sanitario español, ¿no? Sí, en general, casi todos los hospitales donde, bueno, un volumen considerado de pacientes y hay oncología, pues sí que existen los comités multidisciplinares. Entonces, esos comités, pues depende del tipo de patología que sea, ¿no? Por ejemplo, si ponemos el ejemplo del cáncer de mama, pues siempre debe haber, pues, un oncólogo médico, un oncólogo radioterápico, un radiólogo, los cirujanos. Entonces, es cierto que debe haber todo ese componente multidisciplinar, porque al final la decisión de tratar al paciente de una manera o de otra, pues va a depender, pues, de todos los profesionales. Y en general sí que se suelen, de hecho, hay indicación de que todo paciente diagnosticado de cáncer debe pasar por un comité multidisciplinar. Claro. ¿Qué diagnóstico haría de la oncología española en este momento? ¿Diagnóstico? Bueno, pues creo que la investigación ahora mismo es un punto clave, de nuestra profesión y concretamente nuestra especialidad. Y bueno, y creo que hemos avanzado mucho en estos últimos años, pero creo que todavía, bueno, todavía estamos como incipientes en muchos aspectos, ¿no? Y creo que por suerte, todos los avances que estamos viendo, pues sí que estamos logrando ya no solo diagnósticos precoces, ¿no?, sino también que la gente viva más y mejor. Sin duda, pues es el fin de nuestro trabajo. Claro. Bueno, según la Sociedad Española de Oncología Médica, los cánceres más frecuentes diagnosticados en España son los de colon y recto, tanto en hombres además como en mujeres. Luego sigue el de mama, específicamente en mujeres, ¿no? Pulmón, próstata, por ejemplo, para hombres. ¿Lo corrobora esto, no? Como especialista. Sí, sí. En general, si nos vamos a sumando hombres y mujeres, el primer puesto sería para el cáncer colorrectal. Y si ya no lo dividimos por sexo, ¿no?, pues sí que las mujeres, pues sí que hay mayor incidencia de diagnósticos, ¿no?, al año de cáncer de mama, y en hombres el primero sería la próstata. Ahí los cribados, ¿no?, para detectar el cáncer son cada vez más frecuentes. ¿Crees que están bien implementadas las estrategias de prevención del diagnóstico temprano del cáncer? Yo creo que sí. A día de hoy, bueno, los que están ahora mismo aprobados y en marcha, pues son tres en concreto. Uno es para el cáncer de mama, ¿no?, que son las mamografías a partir de los 50 años. Luego tenemos para el cáncer colorrectal el test de sangre oculta en heces. Y luego tenemos, pues, para el cáncer de cérvix, las citologías. Es cierto que, bueno, que cuando se implementa un sistema de un plan de cribado, pues hasta que se implanta, pues sí que han pasado por muchos estudios que han demostrado no solo que se diagnostica precozmente una enfermedad, ¿no?, sino que ese diagnóstico precoz permite que se disminuya la mortalidad por el tumor que va asociado. Y además, bueno, que a nivel de riesgo-beneficio, que esos tratamientos que se puedan poner en determinados cánceres, pues no supongan más riesgo que beneficio, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues lo que tenemos instaurado son estos tres. Hay varios en marcha. Bueno, está el diagnóstico precoz de cáncer de pulmón, ¿vale? Que hay estudios que han demostrado que pacientes con factores de riesgo, ¿no?, como puede ser el tabaco, pues a lo mejor haciendo un TAC de baja emisión de radiación puede ser diagnósticos precoces y disminuir la mortalidad. También hay varios ahí en marcha del cáncer de próstata, ¿no?, que también es lo más frecuente. Entonces, la verdad, los que están implementados desde luego han demostrado pues una disminución de la mortalidad. Y sin duda son importantes. También este interés por detectar el cáncer cuanto antes, ¿no nos puede convertir quizás en enfermos antes de tiempo? ¿Qué opina al respecto? Sí, es cierto. A ver, que realmente, eso es como todo, decía, algo muy personal. Hay gente que cuanto más información tiene, mejor, ¿no? Hay gente que si tiene antecedentes pues en la familia, pues quizás viva más preocupado, ¿no? Quizás viva con un poquito, con un ojo más abierto. Es cierto que respecto a eso, yo a la población general le recomendaría que si tiene antecedentes de cáncer en la familia, pues familiares más cercanos, primos, tíos, hermanos, pues sí que a lo mejor consultar con sus médicos, su principal abordaje es atención primaria, pues un poco por valorar si tuviera que hacer algún seguimiento un poquito más precoz, ¿no? Ahora, el resto de población general, si no hay mucho antecedente en la familia, yo pues me limitaría pues a los sistemas de cribado que disponemos a día de hoy y bueno, y obviamente consultar ante algo nuevo que no conozcamos, y obviamente lo que siempre vamos a recomendar pues son evitar los factores de riesgo, ¿no?, que nos pueden predisponer pues a muchísimos tumores. Claro, y aquí ya podemos hablar de esta otra cuestión, ¿no?, de los factores de riesgo demostrados, bueno, el tabaco, ¿no?, el alcohol, no tomar el sol, sí, por ejemplo, todo esto lo sabemos todo, ¿no?, son factores de riesgo, pero ¿hay algunos más que haya que considerar? Vamos a hablar de ello, ¿no?, si le parece. Sí, realmente, bueno, pues a día de hoy, por ejemplo, el sedentarismo, pues se ha visto que la falta de actividad física, pues es un factor de riesgo bastante importante, ¿no?, la obesidad. También las dietas ricas en carnes rojas, hay que, pues, por suerte vivimos en un país que podemos disfrutar de una dieta mediterránea, y sin duda una buena alimentación rica en legumbres, en alimentos con fibra, en verduras, en frutas, pues sí que se ha visto que son factores, bueno, que disminuyen el factor de riesgo para el cáncer. Todos estos son elementos que hay que tener en cuenta. De todas maneras, es lo que nos suelen decir siempre, ¿no? Dieta saludable, hábitos de vida saludable en general, ¿no? Sí. Dieta y evitar ese sedentarismo, practicar algún tipo de actividad física. Eso es. Que bueno, pues es lo que está en nuestra mano, ¿no? Claro, realmente, de hecho, cuando se habla de medidas de prevención, uh-huh. hay diferentes escalas, ¿no? Está la medida de prevención primaria, claro. Que son estas. La medida de prevención primaria, pues son, bueno, pues educación sanitaria a la población y medidas de hábitos saludables. La prevención secundaria, pues ya sí que entraríamos pues en los métodos de screening que hemos estado hablando, de la mamografía, etcétera. Pero es cierto que el primer paso depende de nosotros, eso uh-huh. está claro. Claro. Bueno, ¿cómo ve el futuro del tratamiento del cáncer en España? ¿Qué enfoque le parecen, por ejemplo, los más interesantes? Bueno, pues el enfoque, es cierto que creo que se está viendo un aumento, ¿no? Un aumento de los diagnósticos de cáncer, y no solo porque, bueno, hay más, ¿no? Pues sí que se ha descrito porque obviamente la población vive más, la gente vive más, y un principal factor para acelerar tumores es el envejecimiento de la población. También, increíblemente, hay más población con respecto a los años anteriores. Y bueno, y también a los métodos de cribado, ¿no? Que los métodos de cribado, sí es cierto que si no hiciéramos mamografías o los test en el oculta, pues tardarían, se diagnosticaría incluso menos tumores, ¿no? E incluso tardarían más. Pero todo eso hace que la oncología, pues, cada vez aborde a mucho más pacientes. Uh-huh. Creo que nos queda, como comenté antes, muchísimo por hacer, muchísimo por investigar, y que, bueno, ojalá que nos permita en un futuro, pues a lo mejor todavía el tema de la cura es complicado porque el cáncer no es una única enfermedad, sino que son múltiples enfermedades con características muy diferentes. Entonces, hablar de una cura del cáncer es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que sí estamos intentando con toda la investigación, pues uno, hay cánceres pues, que obviamente que estamos curando y que vamos a seguir curando, sobre todo aquellos que no podamos curar, por lo menos con los tratamientos que se van descubriendo, pues por lo menos prolongar la vida de la persona todo lo que podamos y en las mejores condiciones. Claro. ¿Cómo es acompañar a un paciente de cáncer, un paciente con una enfermedad como el cáncer? Pues la verdad que es complejo. De hecho, el primer día de la consulta es como el más importante, ¿no? Porque es cuando establece esa relación tanto con el paciente como con la familia, ¿no? Porque sí es cierto que es una enfermedad que el paciente suele venir pues bastante acompañado. Es duro, pero bueno, la gente luego es cierto que ya como los tratamientos contra el cáncer suelen administrarse de una manera bastante periódica, cada 2-3 semanas, incluso semanales, ¿no? Mm. Entonces es cierto que son personas a las que tú ves cada muy poco tiempo. Y se hace un seguimiento tan cercano que al final acabas conociendo al paciente, a sus hijos, a su familia, sabe lo que le pasa, lo que le preocupa. Entonces, es duro quizás de inicio, sobre todo obviamente por la parte que le toca a ellos ante un diagnóstico de cáncer, pero es una parte muy bonita de acompañamiento porque es muy cercano y al final te conviertes en su médico de a pie, ¿no? Y todas las dudas de tema oncológico o no oncológico, al final las comparten contigo y es muy bonito. La verdad que yo diría que la especialidad de oncología es muy bonita. Claro, de hecho, hablamos antes de ese abordaje multidisciplinar, ¿no? Que se lleva a cabo uh-huh. en el tratamiento del cáncer, pero también a nivel de paciente se tiene que abordar la enfermedad de distintas perspectivas, evidentemente desde el punto de vista clínico, ¿no? con esa atención uh-huh. especializada, pero también, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Que es otra vertiente que igual no se conoce tanto, pero que también hay que tratar, ¿no? Sí, eso es. Nosotros, bueno, cuando estaba en Cádiz, allí siempre, bueno, pues la Asociación Española contra el Cáncer tiene psicólogos que, bueno, que durante el tratamiento sí que están, el tratamiento oncológico, que están allí en el hospital de día administrándose, pues sí que están por allí y nosotros les ofrecemos siempre, pues, la opción de los psicólogos de la Asociación Española contra el Cáncer. También es cierto que, de hecho, en la primera visita solemos ver un poquito cómo están asumiendo la enfermedad, ¿no?, o todo el proceso, y si vemos así un poquito que lo puedan necesitar, sí que le hacemos la recomendación desde el inicio. Si no, a veces esperamos un poco hasta que un poco se asimila toda la situación y vemos cómo lo van llevando, ¿no? Y luego es cierto que, bueno, cuando yo estaba en Cádiz, en el Hospital de Puerta del Mar, además de la Asociación Nacional contra el Cáncer, también estaban los oncólogos y perdón, los psicólogos de ahí que están en el hospital. Uh-huh. ¿Vale? Aquí en Madrid, concretamente en Leganés, donde estoy trabajando en el Severo Ochoa, pues también tenemos la figura de las psicólogas en este caso, que están en el hospital y también valoran a los pacientes. De hecho, ellas lo ven si los pacientes lo desean y luego el seguimiento se lo van haciendo ellas independientemente de nosotros. Uh-huh, claro. Ahí juega un papel muy importante quizá las asociaciones de pacientes, ¿no? Ha hecho referencia a una de ellas, aquí en Ubrique tenemos la asociación Dame tu mano, la asociación de pacientes, y que ayuda tanto a pacientes como a familiares, ¿no? A la hora de abordar el cáncer, que quizá, bueno, pues también hay esa otra perspectiva, ¿no? La de los familiares a los que atender, ¿no? Eso es, sí. Y de hecho las asociaciones, por lo poco que sé, pues sí que además no solo al final nosotros podemos aportar lo que aportamos sobre todo a nivel médico, ¿no? Uh-huh. Creo que las asociaciones, pues esas pequeñas cosas, pequeñas recomendaciones como, mira, te conozco un sitio donde te puedes comprar unos pañuelos, unas pelucas, cuidados de la piel, pues son pequeñas cosas, ¿no? Que a lo mejor a nosotros nos pueden escapar un poco más y que son los cuidados del día a día que sin duda son imprescindibles, ¿no? Y también atención a la familia, y de hecho suelen dar bastantes charlas informativas, también de cuidados, o sea, yo creo que son imprescindibles. Claro. Bueno, por último, podemos quedarnos con esas recomendaciones, ¿no? Para la población a título general. Por ejemplo, yo siempre me sorprendo, ¿tanta importancia tiene la alimentación a la hora de esa planificación que decía, ¿no? La prevención primaria, la secundaria, cuando hablamos de la primaria, ¿no? Evitar este tipo de cosas. Bueno, pues la alimentación, ¿tanta importancia tiene en relación al cáncer? Sí, la verdad que la alimentación sí que se ha visto asociada a bastantes tipos de tumores, quizás más los digestivos, ¿no? Pero sí que se ha visto asociada a diferentes tipos de tumores. Y es cierto que, bueno, que se está viendo un cambio de alimentación importante con los años. Habría que evitar por todo el tema de los alimentos procesados, ¿no? La comida rápida, que es algo que, bueno, que a lo mejor hace unos años pues no estaba tan extendido como está a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante el tema de una alimentación sana y variada, ¿no? Y evitar todo lo procesado, porque sí que se ha visto y se ha demostrado que es uno de los factores importantes, ¿no? Para el tema del desarrollo de cualquier tipo de tumor. Sí. Obviamente se nos quita que de vez en cuando puntualmente se pueda tomar algo, ¿no? Pero es cierto que a nivel general una dieta rica en grasas, una dieta rica en carnes rojas, pues no es lo más recomendable. Claro. Bueno, pues aquí también esas recomendaciones en torno a esa dieta saludable que hay que mantener, ¿no? Y por último, no me gustaría despedirme sin lanzar quizás algún tipo de mensaje esperanzador, ¿no? En torno al cáncer. Pues sí, yo quizás el mensaje sería que vamos por muy buen camino, vamos haciendo grandes avances. Creo que la oncología se ha avanzado mucho en los últimos años. Es decir, creo que el avance que ha habido en los últimos 10, 15 años no lo ha habido en todos los años anteriores, ¿no? Y eso yo creo que va creciendo. Entonces, bueno, creo que con los años estamos consiguiendo que el cáncer no sea una enfermedad mortal como hace unos años, que la gente se moría en meses, sino que ahora estamos consiguiendo que la gente con cáncer viva muchos años y viva con una calidad de vida muy buena. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar agradeciendo a Alicia Campini, oncóloga del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, que nos haya podido atender hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.